Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Vallejo y este es el tercer capítulo de Estilo Gamer. Hoy, Dead Space 2. Vamos a la presentación y volvemos. Estilo Gamer, tu podcast de videojuegos. Bueno, por suerte llegó el momento de grabar el tercer capítulo de Estilo Gamer. Con un juego que me encanta, la verdad, Dead Space es una saga muy atrapante de un nicho que no hay muchos juegos de este estilo. O sea, no es un shooter más, es un género que sale cada tanto alguna joyita, pero no es muy común. Bueno, a ver, repasemos un poco su ficha técnica. Este juego es desarrollado por Visceral Game, distribuido por EA, y el género, o sea, es difícil encasillarlo en un solo género, podríamos decir que es un survival horror, pero tiene un poquito de acción, aventura, un poquito de shooter. El primer día de Space fue lanzado el 30 de octubre del 2008. Y el segundo, el 27 de enero del 2011. O sea, este podcast está siendo grabado en septiembre. Ya tiene unos meses este juego. 8 para ser más precisamente. Pero bueno, yo no me da el bolsillo para hacer review de juegos nuevos. Este lo compré en una oferta en Steam, así que hay muchos como yo que no pueden comprar los juegos ni bien salen. Así que debe haber muchas personas que todavía no lo jugaron. O simplemente les gusta escuchar una review de un juego que ya hayan jugado, porque yo hago eso, así que con los podcasts que escucho y los artículos que leo, así que hay para todos los gustos. Bueno, pasemos con el siguiente apartado. Historia. Bueno, para el que no haya jugado Dead Space 1, primero que no voy a revelar así ningún dato importante sobre el Dead Space, tanto del 1 como el 2, que pueda llegar a arruinar el juego al que no lo haya jugado, así que pueden escuchar tranquilamente. De última, si voy a revelar algo, aviso un cachito antes para que no lo escuchen. Bueno, empecemos con una pequeña reseña del Dead Space 1, que salió en 2008. Para que el que no haya jugado ninguno de los dos sepa de qué estamos hablando. Bueno, en Dead Space 1 encarnaremos a Isaac Clarke. Es un técnico de ingeniería que es parte de la tripulación de la nave de rescate Kellion, que acude al pedido de rescate de la nave USG Shimura. Les voy a explicar bien cuál es la función de esta nave. Donde se encuentra nuestra novia, Nicole Brennan, la cual pertenece al grupo de doctores de El Ishimura. Y bueno, una vez a bordo de El Ishimura, tendremos nuestro primer contacto con los necromorfos, que también les puedo explicar qué son. Que como resultado de este primer contacto, nos aislamos de nuestro equipo. Y es en ese punto donde realmente empieza el juego, se podría decir. Muy bien empieza, ¿eh? Está muy bien hecha esa parte. Y bueno, es después que de este lío vamos a empezar adquiriendo las herramientas que nosotros vamos a usar como armas. Las habilidades especiales como la energía cinética, la energía estabilizadora, que también después voy a explicar qué son eso, esas habilidades. A partir de acá vamos a tener dos objetivos muy claros. Uno va a ser reunirnos con nuestra novia Nicole y la otra acabar con los necromorfos. Bueno, como les dije antes, les explico más o menos qué es esta inmensa nave USG Ishimura. Es la nave que se utiliza para la extracción de recursos en una colonia que se llama Aegis 7, que es ahí en esa colonia donde después averiguamos que fue donde empezó todo este lío. Porque es ahí donde encontraron un artefacto que se llama Efige, que es la que transformó a toda la colonia y la tripulación del Ishimura en necromorfos. Que para que tengan una idea de lo que es un necromorfo, digamos que lo más parecido a lo conocido sería un zombie. Pero nada que ver, nada más. En realidad es esta esfinge transforma a las personas en necromorfo. Lo que hace, hay diferentes tipos, ¿no? Y no es la única forma que tiene de transformar a las personas o cadáveres en necromorfos, sino también hay un bichito que ese sí solamente transforma a los cadáveres. Es muy parecido a una raya, pero voladora, digamos, la raya marina, pero que vuela como un pájaro y va transformando así a todos los cadáveres. O sea, que ni bien veamos a ese, tenemos que preocuparnos por matar a ese para que no empiecen a salir más necromorfos. La transformación es instantánea, no es que te muerde uno y te vas contagiando de a poco, no. Es instantánea. No tienen conciencia, o sea, si nos conocía la persona que se transformó en necromorfo, no nos va a reconocer, se transforma en un bicho que lo único que quiere es matarnos. Que es como que recibe órdenes, por lo menos en el 1, de algún lado de matarnos, ya saben, nos tienen que matar. A nosotros y a todos los humanos. Y me quedo para explicarles qué es la efigie, para que ya puedan entender bien el concepto del juego. La efigie es ¿cómo decirlo? Como una estatua grande, tipo onda obelisco, de origen alienígena. O sea, no la hizo los humanos, por lo menos la original. Porque después sí hay copias hechas por humanos. Y se podría decir que la efigie en realidad es una baliza de emergencia. Es como un arca de Noel de una raza alienígena que envió a un planeta, en este caso a IG-7, para que en caso de extinción de su raza pudiera renacer. En este caso alojándose en los cuerpos de los humanos. Y para lograr eso, la efigie emite patrones genéticos. Más o menos lo que les contaba recién. Bueno, y hablando un poco de la historia de este Dead Space, ya el 2, podemos decir que entre el final de Dead Space 1 y el comienzo de Dead Space 2, han pasado 3 años. O sea, estamos en el año 2511. Y comenzamos el juego con un enfermero que nos despierta. Y nosotros nos encontramos en un hospital, confundido, aturdidísimo y con un chaleco de fuerza. Y por supuesto, el enfermero no dura nada vivo. Se transforma en necromorfo delante nuestro. Y ahí tomamos el control del personaje. Y nos damos cuenta que estamos en plena invasión de necromorfos. O sea, tenemos que salir rajando hacia un lugar más seguro. Digo, esta parte yo la hasta que la pude pasar, no sé, a ver, 3 o 4 veces más o menos. Difícil, tiene su lógica, después te tenés un camino, todo. Y bueno, ya pasando esa secuencia, nos damos cuenta de que no recordamos prácticamente nada de los últimos 3 años. Y que sufrimos alucinaciones. Casi todas de ellas tienen que ver con nuestra novia, Nicole. Y bueno, mientras avancemos un poco en el juego, nos vamos dando cuenta de dónde estamos. Que es en una colonia humana, en una luna de Saturno que se llama Titán. Y nos vamos encontrando con personas que tratan de ayudarnos y otras que no, directamente. ¿Y cuál es el objetivo de este Dead Space 2? Sí, señores, adivinaron. El mismo que Dead Space 1. Destruir la esfinge. Pero que esta vez tiene un condimento especial, esto de destruir la esfinge, y es este es un pequeñísimo spoiler, pero se sabe muy al principio del juego, que esta esfinge la construimos nosotros junto con Stross, que es un compañero nuestro que no sabemos de dónde salió. La historia tiene giros inesperados, o sea, por lo menos 2 bien marcados. Después, no sé, le podría decir hasta en qué capítulo, pero para no arruinar la experiencia de juego de nadie, no vamos a decir nada. pero es como que te encasilla, te van cambiando por este lado, y al final no, vos crees una cosa, pero bien, no así tirada de los pelos, no. Bueno, más o menos es esa, ¿no? La historia de este Dead Space 2 va a girar en torno a las alucinaciones que tenemos y a destruir la esfinge. Así que como verán, es más o menos parecida la trama al Dead Space 1. Nada más que bueno, acá con otros condimentos que bueno, no puedo detallar mucho. Pero puntos flacos tiene la historia y bastante. Tiene agujeros considerables en la historia. En ningún momento sabemos por qué llegamos a esta colonia, ni cómo, si fue exactamente cuando salimos de Ishimura, dónde adquirimos los conocimientos para construir una efigie y otra máquina, que no voy a revelar nada de eso. Tampoco se desarrolla mucho los personajes secundarios, se sabe solamente lo justo y necesario. Así que bueno, básicamente es esa la historia. Espero que si saquen un 3, el objetivo del juego no sea, no tenga relación con nuestra novia Nicole y con destruir la esfinge, bueno. Si no, vamos a estar siempre en la misma, digamos. Bueno, ya terminando con la sección historia, pasamos al siguiente apartado. Jugabilidad. Con respecto a la jugabilidad, podemos decir que es muy buena. Los controles responden bien, la cámara está ubicada en tercera persona, arriba del hombro derecho de Isaac. Tercera persona, para el que no sabe, que es muy básico, pero es cuando podemos ver al personaje y primera solamente cuando vemos las manos. Y a mí me gusta la cámara de Dead Space. Hay gente que no, le parece muy incómoda, que está muy pegada al personaje. Yo se lo mostré a un amigo y no le gustó la cámara. La vida no se regenera por sí sola, sí o sí hay que usar botiquines para curarnos. Cosa que a mí me gusta más que eso cuando se pone todo rojo, vos te escondés y se va regenerando sola la vida. Y la barra de vida está ubicada en la espalda de Isaac, como si fuera una columna vertebral, donde también se encuentra la barra de estabilización, que es con lo que nosotros hacemos lento a los rivales, a los necromorfos sería, o a objetos, que en PC es apretando la C. Y la munición se muestra en un display en el arma, entonces nos queda la pantalla libre de marcadores, solamente tenemos al personaje y nuestro entorno. No hay marcadores con nada, porque tenemos la vida en la espalda, la estabilización en la espalda y la munición en el arma. También están los menús todo es en tiempo real. Si queremos ir al inventario y buscar algo, como no sé, algún botiquín, en vez de usar uno grande, usamos uno chiquito porque hay diferentes tamaños, o descartar algo porque tiene un límite el inventario, es todo en tiempo real. Es una pantalla que se refleja a través de un proyector que tiene el traje, entonces el menú no queda en pausa, igual que cuando elegimos armas y todo eso. Solamente se pone en pausa el juego cuando apretamos escape. También, como en el Dead Space 1, vamos a tener almacenes para comprar armas, munición. Arma, solamente podemos llevar 4. Podemos comprar la que queramos, pero solamente podemos llevar 4. Bueno, munición. Cada arma lleva su munición específica. Alguna es muy obvia de qué munición es para qué arma y otras, a mí por lo menos, me confundían un poco. Botiquines, hay grandes, chiquitos, medianos, los nodos de energía y los trajes. Eso es para comprar. Después tenemos el inventario, que según nuestro traje es la cantidad de objetos que podemos llevar. O si no, lo que no usamos, si no lo queremos vender, lo dejamos, ay, se me borró el nombre, como apartado, como una caja fuerte sería. Y también, como en el Dead Space 1, a través de los bancos de trabajo se pueden mejorar el arma, el traje, el DRI. Para esto usamos los nodos de energía, que lo podemos comprar, son bastante caros, o si no se encuentran en el dispersos en el escenario. Mientras vamos avanzando, los tenemos que ir juntando. Algunos se ven, algunos están muy a la vista y otros hay que explorar un poquito más para conseguirlos. Y bueno, hablando un poco de los enemigos, hay muchas formas de matarlos. Digamos que el ABC de este juego es cortarle las piernas para que sea más lento y después rematarlos. Porque tengamos en cuenta que en Dead Space se puede desmembrar a los enemigos. Podemos cortarle las piernas, la cabeza. Si le cortamos la cabeza no quiere decir que no nos sigan atacando. No, no se van a morir por cortarle la cabeza. Bueno, piernas, de todo. O sea, lo podemos desmembrar completamente. Y esto de cortarle las piernas para que sea más lento y después rematarlo no sirve con todos los enemigos. Aparte, no que podemos usar la estabilización, que por un pequeño instante hace más lento a nuestros enemigos. Que eso se puede mejorar en el banco de trabajo para mejorar la duración del efecto y otras cositas más. Entonces, dependiendo el tipo de enemigo, es la estrategia que vamos a usar nosotros. Hay bastantes enemigos. En Dead Space 2 se incluyeron nuevos enemigos aparte de los que ya teníamos y algunos bastante difícil de matar. Entonces, por ejemplo, el más común, ese que tiene las garras y te ataca, ese sí conviene cortarle las piernas y después rematarlo. Pero, por ejemplo, el que vomita ácido, conviene cortarle la cabeza y después rematarlo. Después al bebé, ese que te va tirando los dardos, no sé, esa, no sé bien qué es lo que tira. Esa hay que pensar por los tentáculos, hay que cortarle los tentáculos y después matarlo. Y bueno, sí hay un montón más. No me voy a poner a nombrar a cómo matar a cada enemigo porque no terminamos más. Pero hablando de enemigo, no quería dejar pasar uno que me encantó, un enemigo nuevo, que no sé el nombre, pero nos va acechando. Es rapidísimo y se esconde atrás de las paredes y nos mira a ver dónde estamos. Y en una de esas viene y nos ataca. Ese está muy bueno. Sí o sí lo tenés que hacer más lento con la C para poder engancharlo, porque la verdad que es rapidísimo. Pero está muy bueno el efecto de sentirse acechado. Así que bueno, quería dejar pasar ese que está muy bueno de los enemigos nuevos. Así que bueno, repasando un poco, podemos decir que a los enemigos los podemos matar a las piñas. No es recomendable esto, obvio. Hay que hacerlo de último recurso si ya lo tenemos encima. A los pisotones. Esto sirve también para cuando le cortamos las piernas o algo para rematarlo. Si no queremos usar munición porque escasea y es bastante cara la munición. Con la cinética. Esta es la que más me cuesta a mí. Primero voy a explicar qué es. Es cuando, por ejemplo, en PC apretamos la F y es como telequinesis. Agarramos un objeto y se lo lanzamos con violencia a nuestro enemigo. Esta, la cinética, también sirve para resolver puzzles, ¿no? Que nos va a ir presentando el juego. Pero bueno, para matar enemigos, por ejemplo, podemos agarrar cualquier cosa de nuestro entorno, sea una caja, los mismos miembros de nuestros enemigos estén en el suelo, o hay tipo unas varillas con una luz que le podemos tirar a los enemigos y hacerle daño. De todas las formas de matar, digamos, esta es la que más me cuesta a mí. Me olvido, me parece poco práctica. Aparte, nosotros agarramos un objeto, si es demasiado grande, lo tenemos suspendido delante nuestro y te tapa la visión. Así que no me gusta. Bueno, con las armas es otra opción. La más común, obviamente. Que bueno, casi todas son herramientas que nosotros usamos como armas. Y que cada arma tiene su habilidad o disparo secundario. De las armas nuevas de este Dead Space 2, que no estaba en el 1. Por ahí la de que lanza las jabalinas es la que más me gustó a mí. Yo fui medio más por lo clásico, la cortadora de plasma, el rifle de impulso, el cañón lineal y alternaba la de la jabalina con ese que tenés que cargar el disparo fuerte y sale un disparo solo pero poderoso. Bueno, todas estas opciones para matarlas podemos combinar con la estabilización, que es empecé apretando la C. Para hacerlo más lento a los enemigos y poder apuntar mejor y bueno, ser más efectivo. Y bueno, el juego yo lo jugué en difícil. La verdad que me costó bastante. Yo tendría que haber hecho como el Dead Space 1, que lo jugué normal, y la segunda vez que lo jugué en difícil. Entonces vos, hay una opción que es nuevo más, que se habilita cuando vos terminás el juego la primera vez, que empezás una nueva partida, pero con todas las armas que ya tenías antes, más todas las mejoras, y trajes, ¿no? Todo, y plata, todo. O sea, empezás una partida como terminaste la otra. Entonces debe ser por eso que a mí el 1 no se me hizo tan difícil. En la dificultad difícil, ¿no? Yo al 2 solamente lo terminé una vez y ya estoy haciendo la review del juego. Pero bueno, para que no me costara como me costó y me hubiese llevado menos tiempo jugarlo de normal y después recién exigirme en difícil, pero con la ventaja de ya tener mejorado todo. A ver, el juego, la verdad es que lo sufrí bastante. Me pegué mi buen susto, no le voy a mentir, pero colaboré para eso. ¿Cómo? Jugando al juego de noche, a oscuras, con auriculares. O sea que si vos no te pones un poquito nervioso, ni te pegas un susto jugándolo de esta forma, la verdad te felicito, te doy la mano porque para mí me fue imposible. Aparte, que es la gracia de este juego. Justamente esa, asustarse, ponerse un poco nervioso y sufrirlo un poco, que no sea un paseo como los demás juegos. Por eso, si vos lo vas a jugar de día, con unos parlantes malos o unos auriculares malos, y pierdes muchísimo la esencia del juego. Y es obvio que no vas a responder lo mismo que jugándolo como lo jugué yo. Los escenarios son un poco más grandes que en el 1, más variado, porque como estamos en una colonia humana, hay lugares comunes, como por ejemplo una iglesia, una escuela, bueno, y más lugares, y no tanto por ejemplo en el Ishimura, que era más pasillos, sala de máquina y todo ese tipo de lugares. Sigue estando la gravedad cero. Pero ahora con el agregado que podemos volar como Superman, gracias a unos propulsores que tiene el traje, que funcionan muy bien y se puede manejar re bien. Y siguen estando las zonas sin oxígeno. Pero las zonas sin oxígeno no complican mucho. O sea, hay una opción en el banco de trabajo para mejorar. Yo lo mejoré una sola vez para tener un poquito más de ventaja. Y ya está, yo lo recomendaría dejar ahí, más no se necesita. El juego, si bien pierde un poquito de sorpresa porque no cambia mucho del 1, o sea, el 2 sigue la línea, y se vuelve un poquito predecible. Por ejemplo, vos casi siempre ya sabés cuándo se va a armar una grosa. Decís, bueno, entro acá, se me cierran las puertas, se apagan las luces, vienen necromorfos a morir. Y después termina pasando eso. Decís, este se está haciendo el muerto. Le pegas un tirito y se levanta. Pero no por eso hay que decir que perdió emoción. La verdad que lo que a mí me altera, por ejemplo, de este juego es que los enemigos te ataquen por la espalda. O sea, te vienen de adelante, de atrás, te caen del techo. A veces no sabes si están muertos porque vos lo tiraste al suelo, pero por ahí empiezan a caminar con las manos y por ahí gastás un poco más de munición al cohete tratando de rematarlo. Y aparte lo complicado que se pone cuando vienen muchos de decir, bueno, este es el que tira ácido, le corto la cabeza, empezás a revolear tiro para todos lados sin pensar tanto, digamos. Después, cuando los necromorfos nos capturan o están muy cerca, tienen ellos un ataque que, no sé, por ejemplo, no, uno no va a querer morder el cuello y nosotros no va a parecer que apretemos en PC, ¿no? Siempre hablando, la E. O sea, hay que matarse apretando la E para ganarle al necromorfo y zafarnos, pero eso no quiere decir que lo matemos, o sea, por ahí zafamos y le tenemos que seguir dando para matarlo. Y la mayoría de las veces que matemos a un enemigo nos va a tirar ítems. Que puede ser munición, botiquín, créditos, o sea, plata. Y de vez en cuando, cuando lo rematemos pisándolo o pegándole un tiro, nos vuelve a dar munición. Pero esto pasa de vez en cuando. Por lo menos en difícil pasa de vez en cuando. Después, así como en el 1, apretando la B, nos guía hacia nuestro objetivo. También nos va a indicar a dónde está el almacén, el banco de trabajo y la estación de guardado. Así que bueno, la jugabilidad sigue siendo muy buena a pesar de que sigue más o menos la línea del 1 y no sorprende mucho. Bueno, así que resumiendo, la jugabilidad a mí me gustó mucho, la verdad que la considero muy buena. Bueno, pasemos al siguiente apartado. Gráficos. El juego en general se ve muy bien. Aclaro que yo lo jugué en 1920x1080 en resolución muy alta. El diseño de Isaac es muy bueno. Está muy trabajada la cara, el traje. La verdad que me gustó mucho. Baja un poquito con los personajes secundarios. Los necromorfos están muy bien hechos. Y un punto y aparte para los escenarios. A mí la verdad que me encantó. Se nota que hay mucho laburo puesto en los escenarios. Que la verdad es que no lo vi en el 1 eso. Y encima tiene el agregado que tuvieron que trabajar más porque por el tema de que no es una nave nada más como el Ishimura, sino que es todo más variado. Después hablando un poco de la iluminación, y después hablando así un poco de la iluminación, es uno de los pilares de este juego junto con el sonido. Siguen así los escenarios muy oscuros, que sí o sí hay que usar la linterna, que para decir de paso, la linterna se activa cuando apuntamos con el arma. Hay lugares que la verdad están muy oscuros. Sí o sí hay que ir con la linterna viendo para dónde vamos, para que no nos sorprenda ningún enemigo. O sea, como dije antes, este juego está hecho para jugarlo con poca luz. Lo que sí para mí se podrían haber esmerado un poquito más en el diseño de los cadáveres, eso que vamos encontrando ahí en el camino. No parecen muy realistas, pero bueno, tampoco son muy malos, así que bueno. Eso pero es algo que me gustaría que mejore. Y como en el 1, las animaciones de la muerte de Isaac están muy buenas. O sea, a veces te dejas morir a propósito para ver qué pasa. Sobre todo cuando recién grabaste, que no perdés mucho. Porque la verdad que ni sé cuántas muertes diferentes hay. Hay un montón. Y casi todas están alucinantes. También en este juego hay muchas más y mejores escenas. Algunas la verdad que bastante largas. Pero tampoco nos podemos, por ejemplo, viene una escena. Tampoco te podés relajar mucho porque a veces tenés que interactuar. Te tira el cartel ahí de apretar la E, entonces vos tenés que estar más o menos atento. Pero esto lo hicieron muy película Hollywood, mucho más espectaculares que en Dead Space 1. Así que la verdad que acá también se ve mucho laburo en esta parte. Bueno, terminando con los gráficos, pasamos al siguiente apartado. Música y sonido. Como ya dije, este apartado, el de música de sonido y el de gráfico, son el pilar de este título. Por lo tanto, si lo hubiesen pifiado o lo hubiesen hecho de baja calidad, hubiese cambiado mucho la experiencia de juego de este título. Y le hubiese bajado la calidad considerablemente. Y bueno, desglosando un poquito este apartado, podemos decir que la música acompaña muy bien al juego y no molesta para nada. Tiene una buena banda sonora que incluso en la edición especial ya te viene el CD con el soundtrack del juego, que si no me equivoco es del mismo que hizo Dead Space 1. El sonido ambiente. Hay ruidos de todo tipo. Es una lata que se cae, cañería, gritos, voces. También por ahí monitores, que alguna grabación que se repite una y otra vez. Así que este sonido ambiente es el responsable de que uno se haga un ruido y vos mire para atrás a ver si dice, oh, me están atacando o te pone más alerta. Así que este me gustó mucho. Después está, cada necromorfo tiene su sonido o grito, como quiera decirlo, en particular. No es lo mismo. No es el mismo sonido que emite el que tiene la bomba en el brazo que el niño de las garras. El del niño de la garra es insoportable ese ruido. Encima te vienen en manada y es un griterío tremendo. Así que eso está bueno nada más, porque si hubiese sido un uno o dos gritos para cada, para todos los enemigos, termina cansando. Encima vos, a veces ya por el ruido ya sabés, por más que no lo hayas visto, quién te está atacando. Después el doblaje al castellano me encantó, muy bueno. Eso sí, ahora, para que el sonido cumpla su función, como yo dije recién, hay que jugarlo con unos buenos auriculares. Yo el Dead Space 1 lo jugué, yo tengo conectado el home a la computadora. O sea, una buena calidad de sonido. Pasa que en este, yo ya tengo a mi hija, ya tiene 6 meses, y no puedo andar con el volumen alto, con todos los bichos. ¡Ah! Encima de los juegos de noche. Así que se me complicó y sí o sí lo tenía que jugar con auriculares. Y cambia bastante la experiencia de juego. Se escucha todo muchísimo mejor. Y como escuchás todo muchísimo mejor, te pegás más susto todavía. Bueno, terminando con este apartado, pasamos al próximo. Multijugador. Bueno, de multijugador la verdad tengo muy poco para decir, nada demasiado bueno. La verdad es que no me gustó. Pierde para mí totalmente la esencia del juego. Es un 4 contra 4, humanos contra necromorfos. Los humanos tienen que cumplir objetivos, o sea, para eso se tienen que organizar, el juego no tiene chat. Y el objetivo de los necromorfos son matar a los humanos, ¿no? Que para que no cumplan su objetivo. Cada partida es por turno, o sea, primero podemos estar con los humanos o con los necromorfos y después cambiamos y ahí se saca los puntos de experiencia. Hay 60 rangos, mientras más alto rango, más letal va a ser nuestro personaje, obviamente. La emoción de manejar un necromorfo a mí se me fue enseguida. Y este multijugador no me gustó. Me aburrió, me pudrió mucho ruido, mucho ruido constante. Imagínense ese ruido de cuando se arma una grosa en la campaña de un jugador, así constantemente. Te pudre, 20 minutos y ya te pudre. Necromorfo solamente podemos elegir 4 variedades. Y yo la que más usé es el bebé ese que te tira los dardos. Y bueno, yo la verdad que solamente voy a jugar al modo multijugador cuando esté aburrido y tenga ganas de jugar algo diferente a lo que esté jugando en ese momento, pero como para pasar el rato, pero nada de tomármelo en serio para subir de rango y mejorarlo, pues la verdad que no me gustó. Un punto en contra para mí esto. Bueno, sin nada más para decir, vamos al siguiente apartado. Curiosidades. Bueno, curiosidades para el que no sepa es, cuento un poco de mi partida o cosas en generales sobre el título que analizamos, ¿no? Bueno, para empezar, dicen que el juego dura 10 horas. A mí me llevó 16 terminar el juego. Reconozco que yo soy de explorar todo, lo jugué tranquilo, sin apuros, quería exprimirlo al máximo. Después, Isaac, en Dead Space 1, apenas se le veía la cara y no hablaba. Ahora, todo lo contrario, le vemos mucho más seguido la cara y habla. Lo que lo hace mucho más querible al personaje que solamente maneja un muñeco que no emite sonido. Después, al juego no lo jugaba más de 30 o 40 minutos porque la verdad es que me estresaba. Ya con ese tiempo era más que suficiente. Por eso, tardé tanto también en terminar el juego y en hacer la review. Después una anécdota graciosa que me pasó mientras estaba jugando. Uno de los tantos sustos que me pegué. Era que estaba a punto de entrar a la morgue. Estaba jugando ahí con la luz apagada, con los auriculares. Estaba solo. Pero yo tengo una perra. Es chiquitita, es un Shih Tzu. Y se ve que ladró un perro afuera, en la calle, y pegó un ladrido justo atrás mío. Que me hizo pegar un cagazo. Pateé todo. La quería matar. Igual me la hizo dos veces, pero la segunda igual fue muchísimo más leve. Después le quería contar que en Xbox 360 y en Play 3 tienen un DLC Pero es solamente para ellos, para PC no. Que son dos capítulos y es una historia paralela a Isaac. Después, con respecto a los enemigos, hay una cosa que me pareció curiosa. Que creo que estaba en la escuela. Entro a un cuarto que me parece que era un gimnasio y salen tres o cuatro de los niños estos que tienen garra. Suena el teléfono, o sea, ni bien entro, sale, ¿no? ¡Bah! Me voy para atrás, la puerta se cierra y yo atiendo el teléfono. Chique, bueno, ya está, ¿viste? Cuando abro la puerta los tengo ahí. No, me empezaron a caer del techo. Chuc, chuc, chuc, chuc. O sea, está bien hecha la inteligencia artificial, porque ¿qué hubiese pasado en un juego normal? Vos abrís la puerta y lo tenés ahí delante tuyo. Acá no, los chabones se metieron en una cañería y salieron al pasillo donde yo estaba. Muy buena esa, y de casualidad lo encontré. Después el enemigo ese que me hace parir es el que se regenera los miembros, que está al final, que no lo puedes matar. Y después, para el que lo termina, o el que haya terminado el 1, ya sabe, vos cuando terminás el juego en cualquier modo de dificultad, te desbloquea el modo hardcore. Que en ese modo podemos grabar solamente 3 veces. En toda la partida, de principio a fin. O sea que en 3 días sí o sí lo tenés que terminar. Una locura, yo tuve como un mes jugando esto. Tenía que tener mucho tiempo para jugar esto. Más en hardcore, yo ni siquiera intenté probarlo, para ver cómo es. Y bueno, aparte de la dificultad hardcore, desbloqueas el nuevo más que ya expliqué algo antes, que bueno, empezás una nueva partida con todos los. Todas las mejoras de las armas, bueno, todas las armas, todos los trajes, todo lo que conseguiste cuando terminaste la partida lo tenías al principio. Y si lo terminás en modo hardcore, te dan un arma especial con munición infinita y que mata prácticamente de un tiro. Pero anda a terminarlo y que te queden ganas de seguir jugando después de eso. Y de Dead Space podemos encontrar una película animada, yo la vi, ya hace unos años que la vi. Cuando jugué Dead Space 1, podemos encontrar muñecos de Dead Space 1, de Dead Space 2, si no mal recuerdo eran de NECA. Después, otro dato curioso, es un guiño, digamos, al que terminó el Dead Space 1, es el final de Dead Space 2. O sea, a mí me sacó una carcajada eso. No, obviamente no voy a decir nada, pero el que terminó el 1 y el que terminó el 2 me va a entender seguro. Bueno, ya estamos llegando al final del podcast, así que vamos al siguiente apartado. Conclusión. Bueno, la conclusión que saqué de este Dead Space 2 es que es un muy buen juego. Por lo menos a mí me gustó mucho. Se ve bien, se maneja bien, entretiene, no es un juego muy corto. Cumple ese objetivo que es de asustarte, o sea, no de darte miedo, porque ese no es objetivo, este juego no te da miedo, solamente juega con el factor sorpresa, el que sea todo muy oscuro y los golpes de sonido. Y bueno, resumiendo un poco, la historia está bien narrada, pero para mí el defecto que tiene es que tiene muchos puntos en común con la historia del 1. Y también deja muchas cosas inconclusas, muchos agujeros en la historia. La jugabilidad muy buena, a mí me encantó. Los gráficos se ven muy bien y se nota que laburaron para obtener un buen resultado en esto. Y el sonido, que como dije antes, es uno de los pilares de este juego junto con la ambientación que tiene el juego. Y el multijugador, la verdad que no me gusta, me aburre. Así que bueno, si bien es un juego que se parece mucho al 1, o sea, yo leí por algún lado, no recuerdo dónde, que criticaban que se parecía mucho al Dead Space 1. La verdad es que para mí está bien que se parezca. Había que pulir solamente los defectos del 1 y no hacer un cambio radical. Pero si hay un 3, ahí sí me parece que tendría que haber un cambio más profundo. Que la verdad es que no tengo idea si van a sacar un 3. Así que bueno, espero que jueguen a Dead Space 2, que les guste tanto como me gustó a mí. Y que me dejen su comentario de qué les pareció la review o qué piensan ustedes del juego. Bueno, escuchamos las vías de comunicación y volvemos para despedirnos. Escribinos en estilogamer@gmail.com y visita nuestra página en estilo-mediogamer.blogspot.com. Bueno, espero que les haya gustado este tercer capítulo de Estilo Gamer. Ya saben que me pueden dejar sus comentarios o mandarme mail, que yo los voy a leer cuando grabe el podcast. También me gustaría saber qué prefieren ustedes, si haga el podcast con música de fondo o, como lo estoy haciendo ahora y esto dice estos tres capítulos, solamente mi voz. Y le quiero agradecer a Matías que me mandó un mail diciendo que le gustaba el programa y me preguntó qué máquina tenía, o sea, con qué máquina hago las reviews. Y les comento, a ella se lo contesté, pero les comento a ustedes que es un Core i5-750 de 2.66 GHz, 8 MB de caché, tengo una fuente de 650 watts, el mother es un Asus P7P55D, la tarjeta de video es un Nati Radeon Toxic HD 5850 con 1 GB de R5. Y bueno, tengo un monitor LCD Samsung de 22 pulgadas, me parece que tiene este. Sí, por ahí anda. También les quiero decir que abrí una cuenta en Twitter que se llama @estilogamer. Y les quiero agradecer a Aspep, Hardcore2K, Valentín, RDZ y Zairo, Jessica Carabelli, Fase Bonus, que es un podcast de videojuegos el cual yo escucho. Game Hunter, que también escucho ese podcast. Complejo Lamba, que también me encanta ese. Proyecto Chromatic, que estaba en un impasse. Vamos a ver si creo que estaba por volver ahora. Luxor y Planeta de Juego. Todos ellos me siguen en Twitter. Y yo los sigo a ellos, por supuesto. Así que bueno, esto es todo muy nuevito. Así que esperamos ir creciendo un poco más. Poco a poco. Y bueno, si te gustó el podcast, por favor tomate un minutito y poneme me gustas, tanto si me escuchaste por iVoox, si me escuchaste por iTunes, toda la ayuda que venga para hacerme más conocido se va a agradecer mucho, porque bueno, un podcast nuevo cuesta hacerse conocer. Más haciendo un capítulo por mes como estoy haciendo yo. Se hace más difícil todavía, pero bueno, por falta de tiempo y porque estoy yo solo, no me da el cuero para hacer un podcast cada dos semanas, así que así uno por mes vamos bien. Y bueno, para despedirnos, después de tanto pensar qué tema ponía de Dead Space 2, me decidí por uno de Dead Space 1, que me encantaba, que yo ya tenía ganas de un principio poner ese, pero bueno, como era Dead Space 1... me he frenado un poco, pero al final pongo el que me guste y ya está. Me despido hasta el próximo capítulo. Mi nombre es Maximiliano Vallejo, grabando de Castelar, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¡Chau! Above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle. Then the traveler in the dark.